Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, todo me alegro. Nosotros también, como ya te avisamos a vos y al resto de nuestros oyentes, estamos cada uno en nuestras casitas. Cada cual en su casita, muy bien, sí, perfecto. Como no debes. Vamos a poder estar los tres con Oscar, ¿no es cierto? Nosotras dos nada más. Así es, sí, porque... Tenemos miedo que empiece a haber como ruidos o ciertas cosas que no favorecen al audio en realidad. Bueno, perfecto. Contanos cómo estamos hoy y de qué nos vas a hablar. Mira, estamos bien y estoy muy entusiasmada con todo lo que están de lo que están hablando. Bueno, realmente a mí me apasiona tanto los temas de la de los odiadores de la oposición, pero me interesó muchísimo el tema este de los neologismos utilizados por la benemérita ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que quería aclararles es que no necesariamente sus palabras van a pertenecer al lunfardo. El lunfardo en realidad es una jerga y yo no creo que esta señora tenga capacidad como para inaugurar una nueva jerga. La jerga lo que hacen es diferenciar un grupo, lo usa un grupo. El lunfardo es un grupo que empezó en los bajos fondos de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, y después se extendió a las clases populares, al lenguaje popular de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad es un lenguaje bastante malévolo, el lunfardo, si se quiere. Pero es muy interesante. En otro momento, otro día podemos dedicarle una columna entera, porque es francamente apasionante el tema de las jergas. Justamente yo dije eso, que el lunfardo es un tema como para tomarlo como tema realmente en nuestro programa, y por suerte tenemos a alguien que sabe de literatura, sabe de letras, que ha estudiado como para esto. Imagínate, Julia, que lo dije con cierta ironía. No solo lunfardo, sino todas las jergas. Porque lo que hablan nuestros jóvenes, que es incomprensible para nosotros, es una jerga también. Hoy les voy a hablar de una escritora francesa joven, ella todavía nació en el año 1966, es francesa, nació en Boulogne-Billancourt, es cercano a París, este lugar, que se llama Delphine de Vigan. Durante muchos años trabajó en una empresa de opinión pública, trabajando en esta empresa publicó sus primeras novelas. La primera novela en la que habla también de un tema personal, después voy a hablar de este, por supuesto, que nos ocupa, hablaba de su anorexia, y bueno, publicó varias novelas hasta que en el año 2007 decide dedicarse por completo a la escritura, y hasta el día de hoy es lo que hace. Este libro, del cual hoy les voy a hablar, es un libro que trata sobre un tema real, que es su familia, que se llama Nada se opone a la noche. Empieza de un modo que a mí me gusta siempre contarles cómo empiezan los libros, no es nada suavecito. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza. Las manos extrañamente más oscuras que el rostro cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Después de este, digo que es real, esto es real. Toda la novela trata sobre... Además, qué descripción de un cadáver, ¿eh? Escribe fantástico esta mujer. Realmente, realmente... Vale la pena conocerla y leer su obra, es muy, muy, muy buena escritora. Lástima que no tengamos nosotros esta calidad de escritores con esta profundidad con la que se abocan a los temas y con la profundidad con que dicen las cosas que dicen. Es fantásticamente maravillosa esta señora. En una entrevista que le hacen, que a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho también leer sus entrevistas, sus respuestas. Una entrevistadora, una periodista, le pregunta, a raíz de, vuelvo a repetir, esta es es la historia de su familia, de la vida de su madre, en realidad. Es autobiográfico, entonces, este libro. Sí, sí, sí. Le dice la entrevistadora, ¿reparamos las cosas cuando aprendemos a contarlas? Y ella responde, sin duda, creo en el poder de la palabra. Poder decir o escribir las cosas ayuda. Y entonces le vuelve a preguntar la periodista, ¿habla de hacer público el dolor? Dice, no necesariamente. Podemos necesitar poner en palabras lo vivido para comprenderlo. A mí me ocurrió. Entonces dice, escribí Días sin hambre, que es esa novela que yo les conté, que en donde habla de su anorexia. Y entonces dice, un libro sobre algo personal tiene sentido cuando esa historia propia puede tener un carácter universal y entrar en resonancia con las de otras personas. Para mí eso es lo que podría explicar el éxito de mis novelas más personales. Son como un espejo. Entonces dice, soy una autora de ficción. Sé que por las pesquisas fluctúo entre el periodismo y la literatura, al modo de Truman Capote, dice, ¿no? Pero se siente más cerca de otro escritor del cual yo ya les he hablado y hemos comentado y que siempre hablo maravillas de él, que es Emmanuel Carrère, que es otro francés contemporáneo. Otro francés, sí, me acuerdo de él. Sí, sí. Que me parece ahora, fantástico. Vos sabés que este comentario o esta parte de esta entrevista sobre el peso, el valor de la palabra, ¿no? De las palabras. Sí, sí. O del hablar, me hace acordar, no tendría que haber buscado, hay un texto de un psicoanalista francés que se llama, el hombre se llama Mustapha Safwan, es francés. Ajá. También, mira. Ajá. Qué nombre, Mustapha Safwan, y el libro se llama, si no recuerdo mal, La palabra o la muerte. Ajá. Si uno habla, la acción se ve limitada, porque justamente aparece la palabra en el lugar de la acción. Uh-huh. No sé si es claro lo que digo, pero bueno, es como que uno puede, si dispone de las palabras, y esto también es muy actual, mira, creo, si disponemos de las palabras, entre dos sujetos puede haber una conversación, un saludo, un diálogo, o puede haber piedras que uno se tira al otro. Claro. Exactamente, sí, exactamente. Yo estaba pensando también que es un tema sería, también para hablar. Es un tema muy interesante. ¿Cuántos temas interesantes hay? Gracias a, por suerte, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, gracias al interés nuestro, de Oscar, de nuestros oyentes, por estos temas, claro. Oscar. Sí, sí. Totalmente. Bueno, ¿y cómo va este tema de esta muerte, de esta mujer? Se suicidó esta mujer, creo. Esta mujer se suicida, sí, se suicida. La hija Delfín era lo suficientemente grande, tenía sus propias hijas, que son las que tiene hoy en día, por supuesto. Y lo que sucede es que Lucille, su madre, la madre de Delfín, la escritora, la tuvo a ella y a su hermana, a Delfín y a la hermana de Delfín, muy jovencita. O sea que cuando se suicida es todavía una mujer bastante joven. Debía tener alrededor de 50 y algo de años, no creo que tuviese 60. Entonces, dicho esto, en cuanto a que a ella le parece que si puede servir esto de espejo para ayudar a alguien a comprender situaciones dramáticas de la vida de sus lectores, entonces ella decide contar la vida de su madre. Uh-huh. Su mamá es la tercera hija de 9 hermanos, uh-huh, de unos abuelos muy particulares, que se casan estos abuelos en el año 43, y que tienen estos 9 hijos, una seguidilla de hijos, que para aquellas épocas eran una pareja bastante de avanzada para la época. Él era un publicista muy exitoso, el abuelo de Delfín, sí, ¿no? Y muy histriónico. Sí, sí. Y ella era una mujer que, aparte de estar embarazada, se pasaba la vida cantando, bastante despreocupada, muy alegre, y uno dice, qué maravilla, ¿no? Pero delegaba bastante en los hijos mayores, como sucede habitualmente en estas madres multíparas. Los hijos mayores terminan siendo bastante madres y padres de sus hermanitos más pequeños. Las madres tienen esa virtud, pueden ir dejándole lo que siguen naciendo, se ocupan del más chiquitito y van dejándole los otros a los hermanos más grandes. Bueno, esta señora hacía lo mismo, y era muy bonita, parece que era una familia toda muy muy bonita. Incluso Lucille, la madre de Delfín, de chiquita, era modelo publicitaria, porque su padre, aparte de ser un exitoso publicista que después logra hacer bastante dinero, cuando empieza a tener a desacarrada de hijos que tiene, era muy joven y no tenía tanto dinero, y cuando le proponen a él y a su mujer que la chiquita Lucille pose para fotografías y para con modelitos de linda ropa y qué sé yo, ellos aceptan porque eran un dinero que les venía muy bien, ¿no? Entonces, ahora, pues, el suicidio de esta madre, sí, y además, sí, relativamente joven, supongo, sí, que debía estar inscripto en un padecimiento psiquiátrico de esta mujer, realmente. Bueno, esta señora padecía bipolaridad. No sé si una simple bipolaridad puede llevarte hasta un suicidio. No es nada simple la bipolaridad, Julia. Bueno, no. Esta señora no era simple. Lo que pasa es que es una terminología, lo de bipolar, que está tan de moda. También, hay otra también que se ha puesto hace años muy, muy de moda, que es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo-compulsivo. Desde siempre se ha llamado como neurosis obsesiva a ese TOC. Y a esto, que también ahora, desde hace unos cuantos años, se lo llama bipolar o bipolaridad, es lo que en otros textos y en otros autores es una psicosis maníaco-depresiva. Claro. Hay casos que tienen hasta sintomatología psicótica, pero otros no. Pero es una alternancia, pongámosle así muy simple, una alternancia entre de estados de ánimo que van desde una posición maníaca, que es esa gente verborrágica con trastornos del sueño, con fuga de ideas, ¿no? Con que no paran. Eufóricos, digamos, por demás, y la contracara, claro, de eso. Claro. En la contracara puede llegar a suceder este acto que es el suicidio, claro. ¿Sí? Claro. Es muy complicado el cuadro, muy. Pero bueno, esta mujer tenía un padecimiento serio, francamente. Exactamente, cosa que lo descubren en realidad cuando ella ya está casada y tiene sus dos chiquitas. Ahí se dan cuenta de qué es lo que tiene. Está internada en varios momentos de su vida, logra, pero yo creo que con esto que acabas de decir, que creo que es tan claro, yo no sé si eran recuperaciones o era la alternancia esa a la cual hiciste referencia, sí, sí. Porque aparentemente después de 10 años, por ejemplo, de estar muy muy mal, estaba muy muy bien. Los episodios maníacos. Claro. Y también hay cuadros relativamente con menor sintomatología, Julia, que se llaman hipomanías, ¿no? Ajá. O sea, esos cuadros así de mucha euforia, de mucha, de mucha actividad, de insomnio y demás, es de menor cuantía, digamos, ¿no? De menor gravedad. Claro. Es muy grave, es muy serio, y esta pobre mujer terminó matándose a los 50 y algo de años. Tal cual. Lo cual ha marcado la vida de sus hijas de una manera sin igual. Claro, porque estas chicas, además de quedarse por largos periodos sin poder convivir con su mamá, cuando su mamá estaba internada, y cuando convivían con ella también tenía este modo de ser, que tampoco era un modo de ser muy normal, si lo queremos llamar así, ponerle las comidas que quieras. sí, son chicas que han sufrido, esta madre, de algún modo. Delfín se preguntó muchas veces si hacía bien en contar estas cosas, y también leía que hay un escritor, otro escritor, ¿no?, ella, que se llama, que es norteamericano, David Vann, que también escribe novelas de sello autobiográfico, y que dice que lo peor que puede pasarle a una familia es tener un escritor en ella. Me gustó muchísimo. Ay, caramba. Bueno, me parece un cierre más que interesante, Julia, esto, que es para el gran debate, ¿no? Si es francamente lo peor es que puede suceder a alguien. Pero bueno, muy interesante, es otro tema, Julia, como de costumbre. Y ves como Oscar está calladito, no sé por dónde anda, pero él nos estaría diciendo que yo soy, porque él me lo pone en mí esto, abro ventanas, pero es inevitable para mí abrirlas. Claro. Perfecto. Bueno, Julia, un beso grande y muchas gracias por traernos a Delfín de Vigan, ¿no? Delfín de Vigan. Bueno, gracias, Julia. Te esperamos el jueves. Perfecto, nos encontramos el jueves. Les mando un beso grande. Bueno, otro para vos y gracias otra vez. Chau.